Al fin se quedó sola como la muerta. La pieza en que velaron a la modista. Un maniquí de mimbre junto a la puerta. Y sobre el viejo mueble la ropa lista. Ese diario con lápiz rojo marcado en la parte de avisos fúnebres. Y ese cuadro con pretensiones marco dorado, Virgen y Niño en cielo de Veronese. La Academia de Corte y Confección tuvo su auge en un tiempo. Después los días malos de querosén barato que ahuma el tubo, la sopa recocida de arroces ralos. Todo pasó de moda como la moda. Los querubines de los cielos rasos, los mozos que tomaban la vida en joda y las lágrimas blancas de los payasos. Escaparate de esas modistas de antes, talles de avispa, senos robustos, moños. Cuando la cortejaban los estudiantes, el único sincero murió en otoño. Ese olor de la pieza a insecticida entre permanganato y ácido bórico. Ese olor que en las sábanas dejó la vida. Y ese olor de la muerte tan categórico.